Les habla Juan Alberto Pérez, 19 años de alcalde de la comuna de Arcagua. El próximo 13 de diciembre tenemos una tremenda oportunidad de hacer un cambio en la historia. ¿Por qué Alejandro Santana? Alejandro Santana, una persona joven, profesional, que ha dedicado los últimos 4 años de su actividad privada a solucionar muchos de los problemas que Chiloé todavía tiene presente. Alejandro, porque se ha preparado en estos últimos 4 años para enfrentar de la mejor manera posible este desafío de ser parlamentario y que represente de verdad los intereses y las inquietudes de los ciudadanos de Chiloé y Palena. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.